la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Iniciamos un nuevo capítulo de este espacio de difusión de música pesada que corresponde al día jueves 16 de octubre del 2025, el programa número 304, Diablo sin música. Da comienzo así a un nuevo episodio, emisión solista nuevamente. ¿Cómo le va, señor operador? Acá. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, a las corridas. Como siempre, como todos. Sí, pero no con tantos problemas como su compañero del programa anterior. No, complejo, pero bueno, nada. Estamos para pasar la noche y pasarla bien, para eso estamos aquí. Esos días que decís, ¿para qué me levanté, no? sí. Ah, ¿para qué lo abrí? Dale, tranqui, gracias, Paul. Muy buenas noches a todos los radioescuchas y aquí a nuestro amigo Richard y a todos los redescuches de Diablos y Música. Sí, son una de esas noches en las que uno de verdad que tiras la paletita y nada, no te sale nada. Pero bueno, no sé si será por el efecto Ace Frehley en la luna, pero... Puede ser ahí. Como siempre hay que buscarle la culpa, hay que echarle la culpa a alguien o a al gato negro, a cualquier exacto, gato negro, exacto, sí. Exacto. Pero bueno, lo importante es que no se haga crónico esta cuestión, sí, y que solo sea una vez al año o dos, como mucho, y después la vida continúa y mañana nos levantamos, sonreímos, nos alegramos, nos ponemos tristes. Y como tú muy bien dices, Richard, como tú muy bien dices, al término de este programa, ¿no? El amor triunfará. Totalmente. Es algo por lo que bregamos y que veo que no hay mucho interés, por ejemplo, de los presidentes de las grandes potencias que dicen, mira que te vamos a invadir, te vamos a tirar un misil. La cosa bien, es así, si Richard no hace un buen programa, no hay apoyo para la Argentina. Todo lo que uno haga no va a haber apoyo para la Argentina. Claro. Solo hay que tener en claro de que no necesitamos el apoyo foráneo de ese tipo, ese apoyo engañoso, ese apoyo de mentira, ese apoyo ficticio, porque podemos valernos por nosotros mismos como sociedad, porque sí, porque somos irrompibles. La sociedad argentina, la nación argentina es irrompible. La roban, la saquean, le hacen una zancadilla, se cae, se lastima las rodillas, se levanta y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue la gran Argentina para adelante. Y ahí nosotros todos manoseados en el barro, como dice el tango, de todas maneras, en el horno se vamos a encontrar, no lo sé, pórtense bien por las dudas. Bien, hoy tenemos un programa cargado de música y con la sorpresa, la doble sorpresa, primero de que no venía mi compañera amiga Alejandra, está todavía en un día de trabajo, se le extendió y no alcanza a llegar al programa. Y la segunda sorpresa fue que me enteré antes de salir de mi casa hacia aquí que había fallecido Ace Frehley, guitarrista icónico de Kiss, el pintado, el hombre estrella, Rocketman, no sé cómo lo quieran denominar, el hombre del espacio, Spaceman, y héroe de muchísimos adolescentes y jóvenes allá por la década del 70 y 80, cuando empezábamos a descubrir la música de rock y quedábamos fascinados con esas imágenes, esas pinturas, esos disfraces. Acá estoy viendo un póster de Kiss que tiene el señor operador arriba de su cabeza. Kiss es, contra los fantasmas, una gran película. Es impresionante esa película. No sé, año 79 habrá sido esa película. Sí, porque sí, sí. Es contemporáneo del Dinastía. Claro. Lo que sí me acuerdo, en esa época los cines estaba el famoso continuado. Fuimos todo el piberío del barrio. Nos quedamos y la vimos dos veces seguidas. Muy bien, claro. 13 años, 14 años, una adolescencia, una infancia, porque ahora la adolescencia se extendió, pero en esa época la que se estiraba era la infancia, porque eran todos de 20 y pico de años y seguían siendo infantes, inocentes infantes, que ya todo eso está roto y destruido. Vamos a hacer una mención con algunos comentarios ya para la segunda hora sobre este gran guitarrista que fue una fuerte influencia para muchos guitarristas en su estilo, en forma de tocar y etcétera. Pero lo que yo había programado para el arranque del programa en el día de la fecha, porque en la semana estuve escuchando un disco que de una banda que me gusta mucho, que es Black Country Communion. El Black Country, literalmente país negro, ¿no? En inglés la traducción literal, es una zona difusamente definida en el condado de Midlands. Esto es en el occidente de Inglaterra, al noreste de Birmingham y al sureste de Wolverhampton. A finales del siglo XIX esta zona se convirtió en una de las más intensamente industrializadas del Reino Unido. Las minas de carbón del sur de Staffordshire, el proceso de obtención del coque del carbón y las fundiciones de hierro y acerías que empleaban el carbón local para alimentar sus hornos producían un nivel de polución atmosférica igualado en pocos lugares del mundo. El concepto de Black Country es relativamente reciente como entidad, aunque la expresión se originó en los años 1840. La creencia popular toma la contaminación originada por la industria pesada que cubría la zona de negro hollín como el origen de la expresión. La idea de formar Black Country Communion surgió cuando Glenn Hughes y Joey Bonamassa tocaron juntos en Los Ángeles en noviembre de 2009. A raíz de ello, Kevin Shirley, productor de Bonamassa, le propuso grabar un disco junto a Jason Bonham a la batería. Como Bonamassa quería incorporar a un tecladista, Shirley les propuso llamar a Derek Sherinian para completar el grupo. Increíblemente, se iba a llamar Black Country, por la zona minera de Inglaterra de la que proceden tanto Hughes como Bonham. Se añadió el término Communion para evitar problemas con otro grupo anterior que también se llamaba así. Grabaron su primer disco, Black Country, durante los primeros meses del 2010 y lo publicaron en septiembre del mismo año. Posteriormente el grupo ha continuado sacando discos y tocando en directo anualmente. El grupo se separa en el año 2013, dando lugar a la banda California Breed, la cual fundan Glenn Hughes y Jason Bonham. La banda volvió a juntarse en 2017 con la edición de su cuarto álbum en estudio, BCC15, o traducirlo a... traducción literal, ahí me quedé pedaleando en el aire. Su quinto trabajo simplemente se llama V, o en números romanos la B corta, que es 5. Esto sale en el 2024 y este temardo está incluido. Agárrense y disfruten. Tell me. Diabolus in Musica. Black Country Communion, una banda, un power trio con agregado uno más, o sea, son cuatro, pero vamos a decir power trio que me gusta más. Un hard rock súper clásico, pesadísimo y nada, es para no dejarlo pasar. Es una banda que me gusta mucho, principalmente sus dos primeros álbumes. Tienen un par de discos en vivos oficiales, videos, han tocado acá en el Teatro de Flores. Si pasan de vuelta por acá, no te olvides de arrimarte porque vas a ver un espectáculo. Bueno, el que viene ahora es Glenn Hughes. Glenn Hughes, que está cerrando sus presentaciones en vivo, dándole como un cierre a su carrera, tocando por todos lados. Se va a presentar en la arena ahí en Pompeya, donde se están realizando muchos recitales, principalmente de la productora From Hell. Y Glenn Hughes está programado, ahora me voy a fijar bien la fecha, así lo comento al aire. Una banda que regresa nuevamente, en el 2023 volvió a la vida, a componer música, a los escenarios, y que el año que viene va a estar tocando aquí en la ciudad de Buenos Aires. La banda es Forbidden, regresó en abril del 2023, ahora acaba de compartir la nueva canción Mutually Assured Dysfunction. Es el segundo single de su futuro disco. El primer corte de difusión fue Divide by Zero. La producción corre a cargo de los miembros de la banda, Craig Losicero, junto a Chris Contos. Junto a Zack Oren también mezcló el tema en Sharkbite Studios. En palabras de la banda, Mutuality Assured Dysfunction explora esa parte de nosotros que lucha por resistirse a la confrontación, siempre tratando de tener la última palabra, el ADN de las discusiones interminables, un rasgo de comportamiento arraigado que en la última instancia conduce a nuestra desaparición como especie, la naturaleza humana quemada en efigie, disfunción mutuamente asegurada, destrucción mutuamente asegurada. Profundizando en la temática, Forbidden explica, como un gancho al cerebro, pega con fuerza. Trata sobre el ADN de las discusiones interminables en las que se ensarzan los líderes mundiales. Frases efectistas por encima del fondo. Este razonamiento se basa en el acuerdo MID, Mutually Assured Destruction, destrucción mutua asegurada, de los actores racionales. Una doctrina que asume que los líderes mundiales serán racionales y buscarán su propia supervivencia. Por lo tanto, evitarán cualquier acción que pueda conducir a la desaparición de su propio país. Este acto de fe conduce al tipo de disfunción que en última instancia nos llevará a la destrucción como especie. La actual formación de Forbidden está compuesta por el fundador Craig Losicero junto al bajista Matt Camacho, y las últimas incorporaciones del grupo son Norman Norb Skinner en la voz y Chris Contos en batería. Chris Contos es un capo de los tambores, además del guitarrista de Voivod Daniel Mongrain, quien reemplazó a Piggy. Él entra como sustituto de Steve Smith, un ex Testament, un ex Nevermore, en julio del 2024. Forbidden se embarcará en la gira europea 14 Years of Twisted Evil para celebrar el 40 aniversario de la banda, como el 35 aniversario de Twist Into Form, su segundo disco. En febrero, pisan Argentina por segunda vez. diablo sin música. Bueno, algo que no mencionamos y siempre me acuerdo cuando está por terminar el programa. Si querés comunicarte enviando un mensaje, podés hacerlo al WhatsApp de la radio. Si estás en el exterior, marcando el prefijo 549-11-2795-8600. 11-2795-8600, ese es el WhatsApp de la radio. Estamos saliendo por Twitch, twitch.tv/mixtape radio AR. Mixtape Radio AR. Puedes enviar mensajes también a través del Facebook o el Instagram del programa. Diablo sin música, el fanpage, ahí respondemos al toque. Ahí está publicado otro número de teléfono. Bueno, hay miles de formas de comunicarse. Seguimos adelante. Recordando también que, bueno, nos enteramos hoy, la noticia es muy, muy fresquita. A los 74 años falleció Ace Frehley, el histórico guitarrista de Kiss. Había tenido un problemita, se había caído, había tenido una pequeña... anteriormente, ¿no? Previo a su fallecimiento. Tengo entendido que fue algo en el cerebro, una especie de derrame o algo por el estilo, pero anteriormente se había caído. El que se había caído también fue Jane Simmons hace 15 días atrás, también que se cayó, estuvo internado, chocó con su vehículo allá por en el barrio donde viven los ricos en Los Ángeles, calculo, ¿no? Por ahí, en Beverly Hills, qué sé yo, no tengo idea. Y bueno, así que pegó en el palo y le rebotó al pobre Ace. Vamos a seguir bueno, recién lo que presentábamos de Forbidden es un adelanto, es algo nuevo. Y el programa pasado y el anterior veníamos presentando nuevos singles, porque hay muchísimo material de bandas internacionales, material nuevo. Y ahora lo nuevo que tenemos para presentar es de los titanes del metal, Creator. Anunciaron que su 16º álbum de estudio, Crusher of the World, saldrá a la venta el 16 de enero a través de Nuclear Blast Records. Tras los recientes lanzamientos de la película documental de Creator, Hate and Hope, así como Your Heaven, My Hell, la autobiografía del líder Mike Petrosa, Crusher of the World será el siguiente paso en la evolución de Creator, una banda que sigue en la cima tras más de 40 años de carrera. Increíble, todas las bandas que me gustan, todas tienen 40 años de antigüedad. No sé si es una señal de algo, pero me parece muy interesante estar acá esperando y alegrándome cada vez que estas bandas sacan material nuevo. Y por más que sean, que se parezcan a un refrito de... no importa, ahí están. Crushers of the World no es un título tímido, es una declaración y una expresión de orgullo y conciencia de sí mismo. Sabiendo lo largo y duro que ha sido el camino de la banda y sabiendo lo que aún tienen por decir y compartir con sus cada vez más numerosos seguidores. Tras el revuelo causado por la película y el libro, es hora de que Creator deje que los riffs, las voces rugientes y las baterías atronadoras hablen por sí mismos. Completado por una producción triunfal, cortesía de Jens Bogren de Fascination Street Studios, que ya trabajó con el grupo en Phantom Antichrist del 2012 y God of Violence del 2017, Creator regresa en plena forma. La impresionante portada ha sido creada por nada menos que el genio polaco Zbigniew Bielak. Trabajó en portadas de Ghost, por ejemplo. Además, Creator ha anunciado una gira por Estados Unidos o United States y el Reino Unido con Carcass, Exodus y Nice, para marzo y abril del 2026. Malpetrosa comentó: estamos más que emocionados por comenzar el nuevo año con el lanzamiento de nuestro nuevo álbum, Crusher of the World, que saldrá a la venta el 16 de enero del 2026. Pero eso no es todo. El 20 de marzo nos pondremos en marcha para ofrecer nuestra mayor gira hasta la fecha. Será una noche de caos metalero implacable con nuestros hermanos de armas Carcass, Exodus y los poderosos Niles. Esto marca un nuevo y emocionante capítulo para la banda y estamos deseando que disfruten de la nueva música en directo. Además de una selección de clásicos de Creator, antiguos y nuevos. Saludos a las hordas. Junto con el anuncio del álbum y la gira, Creator ha lanzado un nuevo y aplastante single llamado Seven Serpents, acompañado de un videoclip cinematográfico. Véanlo. Ahora escúchenlo. Seven Serpents, Creator. Blues y Música. Single de Creator, single video. No sé si la mayoría, calculo que sí, si la mayoría acostumbra a ver los videos cuando salen, porque en esta época donde no hay tanta atención, o sea, la gente no se concentra tanto en algo, o sea, si no escuchan la música más de 15, 20 segundos y la cambian, no sé si se concentrarán en un video de 4 minutos. Yo todavía disfruto de ver videos, sobre todo cuando son bandas que me gustan. Y yo recomiendo ver este video porque está hecho, han usado obviamente inteligencia artificial, pero de la paga, o sea que está muy, muy, pero muy bien hecho. Igual sabemos que eso se va superando constantemente, la inteligencia artificial, y cada vez tiene resultados más increíbles a nuestros antiguos ojos y forma de ver las cosas, porque los chicos ya lo tienen naturalizado, la IA. No sé en qué va a terminar todo, pero bueno, ese es un tema que algún día vamos a hacer una charla de debate, traeremos algún científico y algún un científico, un filósofo, y para que nos complique la vida, y no sé, un psicólogo de última también. Sería interesante, una buena charla respecto a la IA. Bueno, en definitiva, el nuevo single video de Creator no tiene desperdicio, es un masazo, me gustó mucho. Y si obviamente descarto que el disco va a ser más o menos parecido a lo que escuchamos en este avance, así que va a ser un tremendo disco. Así que reitero, si buscan en YouTube pueden encontrar el nuevo video de Creator. Es un video que, reitero, me sorprendió por la calidad que usan, laburan con la inteligencia artificial, pero está mechado con imágenes reales y ese mix queda bueno. Aparte la tonalidad negra, oscura, no sé, es algo que atrae. Así que me alegro por mí, por haber vivido esa experiencia. Acá el amigo Ezequiel Núñez me acaba de enviar algo. Dice la publicación: el Teatro de Flores se sumó como nuevo lugar emblemático para casarse, ubicado en la comuna 10, se incorpora a los más de 20 sitios de la ciudad en los que podés celebrar tu boda. Y dan una lista de personas que se estarán casando: Carla Cecilia Lavi y Giovanni Ruiz Pérez y Brenda Melgem con Enrique Fleitas. El programa, que llega a todas las comunas, realiza 300 casamientos. No tenía, desconocía totalmente de esto. Y abajo hay una imagen donde se puede ver el lugar donde, por ejemplo, el domingo pasado estuvimos haciendo el Wall of Death, el Pogo, el Mosh, con una alfombra roja y sillas blancas a su derecha e izquierda. Al fondo hay como una especie de altar o una mesa, no sé, bueno. No sé, Ezequiel, me sorprendiste. Estás muy ocupado, ¿no? Que encontrás esto de estas cosas. ¿O cómo te llega esto? ¿El algoritmo cómo funciona en tu celular, Ezequiel? Y la otra imagen dice Black Angel, Argentina, Teatro de Flores. Pero eso es Dark Angel, no es Black Angel. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estas cosas no van a cambiar nunca y solo hacen que nos alegren el corazón cuando suceden esos horrores, porque no, el corrector no te puede hacer equivocar si vos querés escribir Dead Angel a Dark Angel o a Black Angel. No, si vos sabés que va a tocar Dark Angel, es Dark Angel, no cualquier otra cosa. En fin, otra cosa, que el periodismo gráfico, que ya no hay prácticamente, perdió son los editores, así que los horrores sobreabundan la escena. Algo que quería comentar justamente, ya que mencioné el Teatro de Flores y el Mosh y el Wall of Death, fui testigo de la presentación número, creo que 9, si mal no conté, en una publicación de Ezequiel Núñez, la novena presentación de Exux en Argentina, de las cuales yo creo que vi 5, me parece. Pero sí tuve la suerte de verlo con los tres vocalistas, la primera, la que trajo al legendario... al legendario vocalista original de Exodus, porque también vino en esta oportunidad Paul Baloff, se presentó acá en Buenos Aires con ese vocalista. Y bueno, como era el aniversario de su álbum debut, el Bond Day by Blood, que salió en 1985, cumplía 35 años, lo tocaron íntegramente, completo. La verdad que fue una fiesta. Los Thrashers disfrutaron la presencia de la banda. Los más puristas, ay que el sonido sí, ay que el sonido no, que se escuchaba esto, que no se escuchaba aquello, evidentemente no disfrutaron, porque fueron no sé a qué, porque creo que ni movieron la cabeza. Los tengo visualizados. Estaban atrás de todo, cruzados de brazos y mirando a ver dónde se equivocaban para después criticar. Así son la mayoría. Yo fui, disfruté, estuve ahí a metros del escenario, con la sangre nueva, mucha juventud. Eso es buenísimo, me encantó ver muchos jóvenes veinteañeros, jóvenes adolescentes, pogueando, mosh, descraneándose y disfrutando de la presentación de Exodus. Teníamos en la formación de Exodus, que se presentó en el Teatro de Flores, al miembro fundador de la banda, Tom Hunting, que desde 1979 está, digamos que él es el verdadero original, el batero, Tom Hunting. Después Gary Holt se incorpora en el 82, Lee Altus en la guitarra, y el recientemente incorporado y nuevamente lo perdonaron y dijeron, bueno, vení, cantate unas canciones, gordo, Rob Dukes, que es un vocalista que tiene una impronta, una cosa impresionante. Se impone, simplemente clavaba la mirada fija al público, levantaba un dedo y lo movía en derredor y todos haciendo el círculo y todos felices. Fue un verdadero disfrute. Y de último momento, Kragen Lum, que es de Heatem, que él es guitarrista, vino, pero para suplir al bajista, que tuvo un problema familiar aparentemente y no pudo ser parte de esta gira. Así que él lo usaron. Jack Gibson es el bajista que está en la formación estable de Exodus. Kragen Lum de Heatem. Así que había dos Heatem arriba del escenario y el resto Exodus. Eso fue ver el thrash metal vivito y coleando como no podía ser de otra manera. Obviamente tocaron todo el álbum completo del Bond Day by Blood. Arrancan con el Bond Day by Blood, lo que sería el lado A, y cuando termina el lado A, teniendo en cuenta que estamos hablando de un cassette o de un vinilo, luego le pegaron un par de temas más actuales de la era rock, de Duke, por ejemplo, como Fetamine, Black Leaf, Fabulous Disaster, y continúan con lo que sería el lado B del disco, cambiándole un poquito el orden. Y cuando llegan a Brian Dead, Impaler, este tema que compuso en la época demo de Exodus que compuso Kirk Hammett, participa en la composición de ese tema. Y luego amagan con el The Toxic Waltz. La gente empieza a saltar y arrancan con el riff de Raining Blood y todos enloquecen y se mueren. Bueno, vamos de vuelta. The Toxic Waltz y arrancan con Motor Breath de Metallica. Y la gente enloquece y cantan y nada. Y vamos, tercer intento de Toxic Waltz. Y sale de Toxic Waltz para cerrar con la bestialidad de tema que es Strike of the Beast. Este temazo que aquí hacen el famoso Wall of Death. Rob Duke hace separar a la gente y simplemente deja que estrellen sus cabezas unos contra otros. Así que vamos a escuchar a Exodus en vivo haciendo Strike of the Best, uno de los mejores temas del mundo mundial. Exodus. Of the fucking beast, yeah. Waste all of your fucking energy now. Walking down the benches, the moon is falling high. Feel the body start to sway, know that someone's about to die. You turn around and run and see all the things to do. Someone's about to die and someone is all of you. We'll be right back. lucky ones tonight. Thank you. Thank you. Diabolus in Musica. Eso era Exodus en vivo, por si les quedaba alguna duda, ¿no? Este tema es del disco del 2000. Se me fue la fecha. Bueno. De todas maneras es un discazo. Bueno, reitero, aquel que se haya perdido la presentación de Exodus en el Teatro de Flores, bueno, la próxima trate de ir, porque muchos por ahí no, que el dinero sí, que el dinero no. Estas cosas no se repiten. Y va a venir Exodus otra vez, quizás con otra formación, y quizás toquen este disco completo, pero no va a ser lo mismo. Era el momento, era el lugar. Era la gente, era el ambiente, todo estaba perfectamente alineado para que funcione y que todos volvamos felices a nuestras casas. Menos esos amargos que dicen, no, que el sonido, que la guitarra. Pero váyanse, cómprese un burro y háganse cagar a patadas. Nada más. No me hagan enojar, ¿eh? Vamos con la continuidad musical. Ahora vamos a presentar una banda finlandesa que llegó al correo de Diabolus y Músico. Y música a través de los prensa del mundo. La banda es Humming Whale. Es una banda finesa de metal progresivo. Lanzarán su álbum de estudio debut Chasing Rabbits en noviembre del 2025. Ahora han lanzado el primer sencillo ocular de este álbum. El guitarrista de la banda, Lazy, describe la canción. Ocular es el primer sencillo de nuestro próximo álbum debut. Originalmente se compuso en el 2016 como una canción basada únicamente en riffs de guitarras. Durante la grabación de nuestro álbum entre el 2017 y 2024 nos inspiramos mucho en los sintetizadores y las percusiones acústicas, lo que dio lugar a la forma final de la canción. La historia de Humming Whale comienza en el 2006 en Tampere, Finlandia. Lasi Paunonen y Bill Kiveri eran amigos desde hacía mucho tiempo y también habían tocado junto en varias bandas. Sus orígenes musicales orientaron a la nueva banda hacia paisajes sonoros más pesados. Pero debido a sus amplios gustos, la banda también estuvo abierta desde el principio a influencias de diversos géneros. La banda formó su primera formación estable en el 2015 con Aki Hato como vocalista y Antti Lumijärvi como batería. A finales del 2016 comenzaron a grabar su primer álbum completo basado en las canciones que habían compuesto a lo largo de los años. Durante la grabación realizada en el estudio de Lazy o Lassi, las canciones empezaron a absorber cada vez más influencia de la síntesis analógica. Y el sonido final del álbum empezó a tomar forma. La banda se tomó su tiempo para dar forma e incluso reescribir a las canciones. El proceso finalmente dio como resultado el álbum Chasing Rabbits, publicado en noviembre del 2025. A finales del 2023 la banda llegó también a su formación actual, con Matías Kuhr en batería. Así que en este momento conforman la banda Aki Hato, voz percusión, Lasi Paunonen, guitarra, sintetizadores, Ville Kiveri en el bajo, Matías Kuure, batería. Esto es Humming Whale. Diablo sin música. Sonaba esta banda de progresivo, podríamos denominar quizás, Hemingway, desde Finlandia. Llegó a nuestra casilla de correo a través de los Prensa del Mundo. Aquellas bandas que nos envíen su material, lo difundimos por acá sin ningún inconveniente. Y bueno, esta es una de aquellas, Hemingway. Muy buena la banda, la verdad, muy muy buena. Seguimos en Finlandia. Vamos a aprovechar que estamos aquí y a presentar una que quedó colgada hace un par de programas que no hubo tiempo para presentarla, pero todo llega en la vida. Wolf Heart, desde la ciudad de Lahti en Finlandia. Lahti, pronúnciese Lit, que quiere decir a la vez bahía. Es una ciudad finesa y capital de la región de Päijät-Häme, que se encuentra en la región de los lagos de Finlandia. Tuomas Saukkonen, en el 2012, anunció de que abandonaría todos sus proyectos metaleros a la vez para comenzar uno nuevo. Before the Dawn, Black Sun Aeon y Dawn of Soleil y Rauta Cielu recibieron su golpe de gracia el 23 de febrero del 2013 con un último concierto. Tras años de volcar su creatividad en proyectos incontables, Saukkonen decidió concentrarse principalmente en una sola obra de amor, Wolf Heart. Saukkonen grabó y lanzó el primer álbum de Wolf Heart, Winterborn, completamente solo, tocando todos los instrumentos y cantando, con Mika Lammasaari de Eternal Tears of Sorrow y Mors Súbita como único invitado, tocando solos de guitarras. Saukkonen demostró tanta confianza en su nuevo material que autofinanció el lanzamiento del álbum. Este audaz salto de fe fue recompensado con ventas que colocaron el álbum en el número 7 de la lista oficial de álbumes finlandeses y en la primera posición de la lista de indie alternativo Rumban Lista, que registra las ventas en tiendas de discos especializados no elegibles para la lista oficial. Sin embargo, probablemente aún más gratificante para Saukkonen, Winterborn resultó ser un éxito rotundo en la crítica, obteniendo altas calificaciones en reseñas de todo el mundo. Para culminar un gran año para su proyecto, Winterborn fue elegido el mejor álbum debut del 2013 en la encuesta anual de clientes del Record Store Axe. En 2014 se presentó por primera vez a los fanáticos del metal en el extranjero en grandes festivales europeos, Rock Hearts Open Air, Summer Breeze Open Air. En 2016 presenta su tercer álbum con mayor producción y la cooperación de Nico Stavridakis, Vision Black, un talentoso artista y diseñador gráfico griego que ha sido responsable de los gráficos de la banda desde entonces. En 2018 participa en el 70.000 toneladas de metal. También actuó en el Nordic Metal Cruise. En el 2020, el quinto trabajo ve la luz, un álbum conceptual sobre la guerra de invierno 1939-1940, un conflicto entre la Unión Soviética y Finlandia. Comenzó con la invasión soviética de Finlandia el 30 de noviembre, 3 meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, y terminó 3 meses y medio después con el Tratado de Paz de Moscú del 13 de marzo de 1940. A causa de ello, Finlandia perdió la mayor parte de Karelia. Wolf Heart tenía amplios planes de gira para apoyar este álbum. Se suponía que la banda regresaría a Estados Unidos como parte del paquete Devastation of the Nation y también anunció su primera gira como cabeza de cartel en Europa para el 2021. Pero desafortunadamente la pandemia mundial puso todo esto en espera. Recién a finales del 2022 pueden girar por Europa y lanzan el álbum King of the North. El sucesor llega en el 2024, Draconian Darkness, y este año, después de un single digital, lanzan un EP de 5 temas, Draconian Darkness 2, que trae 2 temas nuevos, una versión acústica del tema The Gale y una versión orquestal del tema Grave, estos dos incluidos en el Draconian Darkness. De este EP de reciente edición o de reciente salida, septiembre 19, escuchamos uno de los 2 temas nuevos. Esto es Wolfer Walker y su tema Carnívoro. We'll be right back. Diabolus sin música. Escuchamos un tema nuevo de Warm Heart. Ya que estábamos en Finlandia, presentamos primero a la banda progresiva Human Weight, su single Ocular, y ahora de su EP recientemente editado con algunos con unas reversiones, el tema inédito de Warm Heart, o el tema nuevo, no inédito, sino nuevo, Carnivore. Ahora vamos con una muy buena noticia. Con una muy buena noticia. Beat Bifford, vocalista de Saxon, finalizó su quimioterapia y confirmó el regreso de Saxon a los escenarios. El legendario vocalista de Saxon, Beat Bifford, ha confirmado que su tratamiento de quimioterapia ha concluido exitosamente y que ya se prepara para volver a los escenarios en la próxima gira del grupo por el Reino Unido e Irlanda. En un nuevo video publicado en las redes de la banda, Bifford, de 74 años, la misma edad que tenía el guitarrista que acaba de fallecer, Art Fraser, anunció que su proceso médico está completo y que se encuentra en plena etapa de recuperación física, ensayos y grabaciones. Ya terminé la quimioterapia. Ahora toca ponerme en forma y volver a andar en bicicleta, comentó el cantante. Estoy grabando voces para el nuevo álbum y ensayando para la gira que empieza en Belfast el 4 de noviembre. Tocaremos Wheels of Steel completo, junto con muchas otras canciones. El vocalista también destacó que el tour contará con invitados especiales. Udo Dirk Schneider interpretará en su totalidad el clásico The Acid Balls to the Walls, mientras que Tiger of Pantang ofrecerá un set list especial en la fecha de Newcastle. Esa fecha hay que estar ahí, hay que estar. Lástima que no alcanzo a llegar, si no llego, arranquen, no pasa nada, no se preocupen. La nueva banda, Untamed Silence, se unirá a los conciertos de Manchester y Sheffield. Bifford se mostró entusiasmado por el regreso de Saxon a los escenarios tras haber superado una etapa complicada. En julio, la agrupación había cancelado parte de su gira europea para que el cantante se sometiera a una operación de emergencia que semanas después reveló fue para extirpar un pequeño tumor tras ser diagnosticado con cáncer de colon. Estamos muy emocionados, quedan pocas entradas para algunos conciertos, así que compren sus boletos y acompáñennos, concluyó el vocalista. La gira recorrerá Belfast, Dublin, Manchester, Sheffield, Glasgow, Newcastle, Bristol, Wolverhampton y Londres, antes de cerrar el 16 de noviembre en Cardiff. Además de interpretar su icónico Wheels of Steel, que celebra su 45 aniversario, Saxon incluirá temas de su más reciente disco Hellfire and Damnation del 2024 y otros himnos de su extenso catálogo. De su presentación en el Hellfest 2025 el pasado 13 de junio, hace muy poquito, el registro, que fue editado en CD por Silver Lining Music, este trabajo contiene 14 canciones en algo más de una hora. Vamos a escuchar el tema incluido en el último trabajo en estudio, Hellfire and Damnation. Y el tema es Madame Guillotine, Saxon en vivo en el 2025 en el Hellfest. Madame Guillotine. Hey! Diablo sin música. Saxon en vivo, grabado en su presentación en el Hellfest. Esto se editó en junio a través de Silver Link Music. Es un álbum que trae 14 temas y trae super recontra clásicos como Motorcycle Man, Power and the Glory y temazos como el que escuchamos recién, Madame Guillotine, del último trabajo. Principalmente tiene muchos, lo que estoy viendo, muchos clásicos. Un álbum que dura 1 hora 10. Tenemos en la formación a Biff Bifford en la voz, Dose Scarrat en la guitarra, Brian Tatler en la otra guitarra, Nibs Carter en el bajo y Nigel Glocker hace 200.000 años en la batería. Bien, me acaba de llegar un comunicado urgente acá en la mesa, me la traen desde el centro de operaciones. El 8 de noviembre se presenta en Merlo los chilenos Dark God. Es una banda de thrash de Antofagasta. Tenemos simplemente esa data, 8 de noviembre, falta un poquito, vamos a presentarlos más adelante entonces. ¿Y qué tenemos acá en la continuidad? A ver. Llega otro mensaje. A ver qué dice. Dark God, la escena extrema del norte de Chile, tiene una larga tradición. Una de sus bandas pioneras es Dark God. En la ciudad de Calama, Antofagasta, ellos comienzan en 1990, influenciados por bandas clásicas de death metal como Death, Morbid Angel, Autopsy, aunque su estilo de thrash también incorporó algunos toques de black metal. Su primer grabación fue un ensayo del 91, titulado Rehearsal, Tape 1991, el cual quedaría por varios años como su único material oficial, ya que se separaron y en el 94. En el 2015 se reunieron, dando inicio a una prolífica etapa en cuanto a lanzamientos, que se inició con el EP Return of the Blasphemy en el 2016. 2019 dieron a conocer su álbum Cremation of the Saint, el cual fue continuado en el 2022 por Slaughterall. Ambos discos fueron grabados en su país natal, mezclados y masterizados en Sofía, Bulgaria, así que eso debe sonar lindo. En el 2024 formaron parte del Metal Fest, uno de los eventos más importantes dedicados al heavy metal en su país. 2025 realizan una gira por Brasil y en noviembre tendrán lugar sus primeras presentaciones en Uruguay y Argentina. Giovanni Rivera en la voz y la guitarra, Eric Zeta en bajo, Giancarlo Giannone en batería. El sábado 8 de noviembre se presentarán en Sala Ciro de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires, como parte de una nueva edición de Tarde Negra. Esto ocurrirá en el oeste del conurbano bonaerense, en el 8 de noviembre, y próximo programa vamos a presentar musicalmente a la banda. Esta es la gacetilla que nos acaba de llegar a nuestro centro de operaciones. Continuando en la continuidad, ¿qué teníamos? Vamos con una banda que también llegó al correo. Esta banda se llama Kunstquad, con diéresis, Kunstquad, con diéresis en la U y en la A. Kunstquad. Es un nombre medio difícil de pronunciar, pero los nombres son solo eso, nombres. Vamos a ver de qué se trata esto que llegó a la casilla de correo de Diablo sin música. Kunstquad es death metal profano desde las alcantarillas de Melbourne, Australia. Los lunáticos del crust metal death punk de Melbourne, Kunstquad. Se pronuncia Kunstquad. Ignorantes. liderados por una mujer, lanzan su segundo álbum, Satan Cook. Una brutal mezcla de riff, explosivos, groove apocalípticos y sátira ennegrecida. Tras su debut en el 2022, con entradas agotadas, la banda continúa desafiando los límites del metal underground extremo, con ataques sónicos, grotescos, caóticos y deliberadamente absurdos. Este nuevo trabajo del 2025, tras 2 años de deliberación, tras una profunda reflexión crítica y cambios sonoros y de personal, el álbum ofrece un death metal crudo, profano, sangriento, con suficiente sátira metalera como para ofender incluso a tu cabra. Satan Cook presenta guturales amplificados y pesadez sonora que pretende contrastar con la alegría. Se fue al mismísimo demonio esta gacetilla. La tenía acá en la mesa y se voló. Alguien abrió la ventana. Por favor, por favor. Un poco más de cuidado, ¿eh? A ver. Aquí estamos. Nuevamente volvemos a Australia con estos locos. Death Crash, Kunstquad. Estaba comentándoles que el nuevo trabajo de la banda, estuvieron reflexionando a ver para dónde encaraban o qué hacían con su nuevo trabajo. Y su sonido lo volvieron más complejo. El ejemplo lo encuentran con los títulos de los temas. Son hasta risueños. Pero la temática de los temas son más existenciales, más oscuros, voyeuristas y nihilistas. Grabado en Godzone Studio Melbourne, Australia, por Jason Fuller y Jamie Colic. La portada la hizo Rock Art de Sadic Execution, una banda histórica de ese país. Incluye 10 temas, obviamente oscuros, guturales, que te ennegrecerán las entrañas, intercalados con muestras selectas que enlazan los temas y referencias temáticas satánicas. Esto se lanzó el 11 de julio del 2025. La banda está formada por Paula V.C. Damsal en guitarra y voz, Brett Eldridge al bajo, Adam Holmes en la batería y Necronomicon Satanic en la otra guitarra. Esto es desde Australia, Kunstquad. We'll be right back. Diabolus in Musica. Cruz o Dead Cruz Punk, o como quieras denominarlo, desde Australia, Melbourne. Esta banda bien agresiva sonoramente e incluso hasta estéticamente. Cool Squad. Comandada en la voz por Paula Damsal. Ahora quería aprovechar acá que está Pablo para hacer un comentario cinéfilo. No tenemos bloque cinéfilo nosotros en Diablo sin Música. Raramente hacemos mención o alusión a alguna película, pero hay una serie que están dando en Netflix. No sé si tuviste oportunidad, del asesino Ed Gein. No tuve la posibilidad, pero me interesa. Es muy reciente, que hace 2 semanas que está el estilo. Yo no la tenía en la mira, me la recomendaron. Fíjate. Creo que son como 9 episodios o 9 capítulos. Ajá. Debe ser de una sola temporada porque es algo que el tipo ya murió, así que debe tener claro, un final. Claro, sí. Sí o sí termina. Claro, exactamente. Así que no estoy anticipando nada. Bien. Son capítulos de 1 hora, muy interesante. Está re bien filmada, recontra bien actuada. Bien. Y es bastante oscura y tétrica porque Ed Gein es un asesino que inspira a la película. Lo noté acá, pero bueno, ahora si querés te lo comento. Dale, sí. Ed Gein, el asesino que inspira la nueva serie de Netflix. Y esto es casualidad. No sé si es casualidad. Viendo la serie y algo que sucede puntualmente en la serie, que ahora lo voy a comentar, me recordó la canción de una banda que es la que vamos a escuchar después y voy a contar por qué justamente. Ajá. Y lo vinculé todo inmediatamente cuando veo que sucede algo en la serie. La historia de este tipo, ¿no? Una infancia marcada por el control y soledad, un duelo patológico y trastornos no tratados moldearon su mente. Uh-huh. Ed Gein pasó de víctima de su entorno a figura central en la criminología. El caso de Ed Gein ha fascinado e impactado a psicólogos, criminólogos y público general durante años, pues se trata de una historia que está rodeada de crímenes, traumas, aislamientos y trastornos mentales. Gein nació en 1906 en Wisconsin, Estados Unidos, dentro de una familia disfuncional. Su madre, Augusta, fue una figura dominante y muy religiosa, mientras que su padre, un hombre alcohólico, estuvo ausente durante su crianza. La muerte de Augusta en 1945 fue un punto de inflexión en la vida de Gein. No pudo superar esto, el duelo, y desarrolló un apego psicológico que lo llevó a obsesionarse con mantener viva su presencia o incluso la idea de resucitarla. Uh-huh. Este trauma causó conductas perturbadoras como exhumar cadáveres femeninos en cementerios locales y aunque es un acto que suele asociarse con necrofilia, en este caso, no había motivación sexual. Más bien era un ejemplo de su incapacidad para superar la pérdida de su figura materna y de su desconexión con la realidad. Jay sufría una crisis de identidad marcada por disforia de género y delirios. Él quería transformarse en su madre o en una figura femenina idealizada. El caso de Ed Gein inspiró personajes icónicos del cine de terror como Norman Bates en Psicosis. Ah, sí. Y está mencionado, creo que ya en el capítulo 2, está la mención, ¿cómo es que se llama el director de Psicosis? Hitchcock, bueno. Sí. Está supuestamente, no sé si fue realmente así como surge en una conversación y le proponen la película. Sí. Y si a alguien le va a interesar esto, y Hitchcock insistía que sí, esa temática. Bueno, esa parte está es interesante. Y después está cuando Hitchcock va al estreno de la película Psicosis. Ah, mira. La escena, clásica escena del cuchillo, sí, la sí, bañera, sí, sí, sí, sí, la sí, cortina sí, que se raja. Claro. Los cuchillazos y la gente en el cine gritando descomponiéndose, sí, sí, sí, desmayándose, vomitando, saliendo corriendo. Claro. En lo que muchos pensaban que iba a ser un fracaso, y todo lo contrario. Claro, claro. Es una película. Fue una de las primeras escenas tipo slasher de, claro, de la época. Digamos. Exactamente. Está inspirado en esta, en este, este tal Shane. ¿Y este personaje es una persona real, digamos, una historia real? Shane, sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí. Nació en el 1906, sí, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por eso es que no sé quién le lleva la historia a Hitchcock para que. O si él la encuentra, claro, claro, viendo claro las noticias, sí, no sé. O algo le atrae del personaje, sí, la oscuridad o lo que sea. Bueno, sin spoilear la película, que tiene muchos años, sí, tiene algo que ver con el tema de la madre muerta y todo eso. Es tal cual. Claro. Cuando vos ves la serie, sí, por lo menos en el, yo vi muy poquito todavía. Qué interesante. Al final de mi día yo suelo dormirme viendo series porque está bien, estoy está fundido. Bien, está. Pero no, esta me quedé así sí, porque, quedaste. Bueno, en el capítulo 1, por ejemplo, él tiene una amiga que pega onda, ¿por qué? Porque a ella le gustaba todas las cuestiones que sucedían en los lugares, en las morgues y demás, muy oscura también. Claro, entonces, claro, claro. Tiene afinidad. Y que comparten figuritas de casos de deformes, y se fascinaban con eso. Y él, como ya venía medio quemado, sí, todo ese tipo de cosas le activaban cosas en la cabeza. Hasta que la amiga le trae una revista, un cómic, una historieta de la época, que es real, yo la busqué y existió esa historieta. Estaba basada en una mujer que manejó un campo de concentración en el nazismo. Y Ilsa se llamaba. Sí, la mujer lobo. Exactamente, la mujer lobo. Sí. Y él se fascina con ese personaje y todas esas cosas le queman la cabeza. Sí. Le queman la cabeza porque después empieza a alucinar, ve cosas, se encuentra en situaciones que eran irreales. Yo qué bueno, qué bueno. Creo que esa serie te va a gustar. Me va a encantar, sí, sí, sí. Bien. Acá comentaba, bueno, el caso de Chen inspiró a personajes como Norman Bates de Psicosis o Buffalo Bill en El silencio de los corderos. También tiene algo de inspiración en este personaje. Y hay una enseñanza desde el punto de vista clínico. La mezcla de traumas, desconexión social y trastornos mentales no tratados puede conducir a desenlaces trágicos. Así que recuerden, señor oyente, si usted tiene un problema, hágase ver, porque si no, no hay reclamo. Y no sea presidente. Aparte, porque se va a juntar con otros enfermitos mentales también, que son tirabombas. En fin, la mente humana puede experimentar momentos de fragilidad ante un entorno hostil. Por esto recuerda que la atención temprana en salud mental es fundamental. Si tú o alguien que conozcas necesita ayuda profesional, no dudes en buscarla. Quizás no te des cuenta que necesitas ayuda, pero bueno, ojalá que tu entorno te pueda acompañar, porque es algo más normal de lo que nos imaginamos. La locura son temas. La fragilidad mental. O sea, somos tan fáciles de rompernos y de repente pasar a la vereda de enfrente. Es que en realidad lo que se dice, o lo que se sabe, lo que se conoce de la mente, que todos tenemos un trastorno. El tema es que todavía no lo desencadenamos, y por ahí no lo desencadenamos en toda nuestra está vida. Está durmiendo ahí. Claro, el tema es cuando vos tenés un desencadenante, que te, algo que te detona. En este caso, la madre que cosas se murió. Traumáticas, cosas traumáticas. Se disparó. Bueno, él venía con una suma de cosas. Claro, que claro. La madre que se nota en el primer episodio nomás, que con esa religiosidad decía, vos no vas a estar con ninguna mujer, son todas putas, bla, bla, bla, y todo eso le cargaba la cabeza, claro, al pobre pibe. Claro, que todos tenemos un velo, el tema que a veces se te corre ese velo y no te para nadie, y ahí se encadena la locura. Y el tema es que a veces no volvés, como la mayoría de las veces. Sí, sí. Y vas a ir a terminar en un hospicio, en un depósito de seres humanos. Bien. Bueno, la sádica y lasciva directora de un campo de concentración donde investigan la hipótesis de que las mujeres son capaces de soportar más sufrimiento que los hombres. ¿Quién es esa mujer? Ilsa She-Wolf, la loba, que es el cómic que él leía. Y ahí en la serie está leyendo y existió ese cómic. Yo no lo puedo creer. Es rarísimo, sí, sí. No sí, lo sí. puedo creer. Bueno, como afirma la leyenda inicial, la película es una recopilación de atrocidades cometidas en distintos campos de concentración. Durante la Segunda Guerra Mundial, también la protagonista está ligeramente inspirada en Ilsa Koch, la esposa sádica y despiadada del director del campo, este campo de concentración en Buchenwald. Bueno, todo esto, nada más, yo veo todas esas escenas, Ilsa, y me acordé que había una banda que yo escuchaba, que me encantaba, la banda se llama At War. Y esta banda tenía un álbum que... La banda es de Virginia, de los Estados Unidos. Escribía sobre temas bélicos y en su primer álbum, Order to Kill, tiene un tema dedicado a esta mujer, a Ilsa. Y el tema se llama Ilsa y entre paréntesis se llama She-Wolf of the SS o SS. La loba de los SS. Y bueno, cerramos este comentario fílmico escuchando a At War, esta tremenda banda que tuvimos la posibilidad de verlos acá en vivo y los conocí personalmente, son gente normal. Esto es At War, Ilsa, She Wolf of the SS. Um dem Ansturm nicht zu erliegen. Und ihr werdet neben mir stehen, wenn diese Stunde jemals kommen sollte. Ihr werdet vor mir, neben und seiten und hinter mir stehen. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. She's the Nazi's best. Elsa, Música. Murió Ace Frehley, el Spaceman de Kiss, el legendario guitarrista y miembro fundador de Kiss, falleció este jueves en New Jersey a los 74 años. Según confirmó su familia en un comunicado, sus seres queridos expresaron estar devastados, desconsolados, recordándolo por su talento y humor y generosidad. La magnitud de su partida es épica. Y más allá de toda comprensión, señalaron, Frehley había cancelado su show semanas atrás por un problema de salud tras sufrir una caída. Su última actuación fue en Providence, donde cerró con el tema Rock and Roll All Night. Figura esencial del rock, su estilo único y su personaje del Spaceman marcaron la historia de Kiss y el género para siempre. Así que no dudé inmediatamente mandarle un mensaje a mi amigo Walter Crucifier, que está en Lima, Perú, que él es un guitarrista, un eximio guitarrista de la escena metalera de Lima y participa en varias bandas como Metal Crucifier, etc. Le digo, Walter, por favor, mandame un audio para con lo que sientas en este momento, en este instante. Vos sos músico, fue alguien que te inspiró. Y bueno, Walter me envió un audio y también eligió un tema para este momento, para este triste momento, para este oscuro momento del rock. Saludos, seguidores de Diablos y Music. Les saluda Walter Crucifier desde Perú. Ale, Ricardo. Bueno, hoy no es una buena noche. Hace unas horas ha partido de este plano Ace Frehley, guitarrista icónico. Guitarrista conocido a nivel mundial, galáctico y universal, seguramente. Bueno, nos ha influenciado a varios de nosotros. Es uno de los primeros Guitar Heroes, si no es que el primero, por esa forma de tocar, de expresarse, de llevar el show y también de cómo comportarse fuera del escenario, ¿no? Alguno de nosotros nos ha influenciado también de la misma manera. Esto de la farra, de las birras, qué sé yo. Pero bueno. Particularmente él, su música y él simbólicamente me ha acompañado en mi niñez y mi adolescencia y ahora obviamente en la adultez. Pese a que ha cambiado la música muy radicalmente desde que salieron, desde que salió Kiss. Creo que su música es importantísima, es fundamental para alcanzar lo que es el desarrollo musical del rock and roll hoy en día, ¿no? Bueno, la verdad que me apena mucho su partida, pero tenemos los discos, tenemos su imagen, tenemos los cassettes, los vinilos, podemos sentarnos a leer y releer como hacíamos en los 80s y en parte de los 90, ¿no? Triste por su partida, pero feliz por su legado. Así que, bueno, es Fraley, siempre estará vivo dentro de los corazones de todos nosotros y también, obviamente, de nuestra música. Un saludo para todos y espero que estén bien. Abrazo. Bueno, así llegamos al final del episodio del día de la fecha. Un final que nos deja reflexionando, ¿no? Cerramos el episodio 304 que corresponde al jueves 16 de octubre del 2025. 16 de octubre va a ser recordado por siempre porque es el día que falleció Elvis Presley. Y aquí lo recordamos junto a nuestro amigo desde Lima, Perú, Walter Crucifier lo recordó con acertadas palabras. Y escuchamos un tema de su disco solista, de los cuatro que sacaron los Kiss. Yo no voy a agregar mucho más porque en verdad cuando arranqué en el rock con mis tempranos 12 años, 11 años, Kiss fue una de las primeras bandas que llegaron a mi vida. Y esa fascinación de las máscaras, lo oculto, que no se conocían sus rostros, bueno, entré en esa y recuerdo que en esa época se vendían un álbum con figuritas que uno compraba en los kioscos, había que completar el álbum de Kiss, intercambiábamos figuras con nuestros amigos ahí en el barrio, en la calle, y por supuesto Dinastía es un álbum para mí genial, porque fue el primero que yo escuché completo, después llegó Destroyer y etcétera, etcétera, etcétera, y la vida continuó, pero me queda ese instante de la vida donde llegó Kiss a mi vida. Y hoy, bueno, la sorpresa fue terrible, pero tenemos que entender de que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso se llama vida. Bienvenidos a la realidad. La gente se muere, pero está bien. Nunca nos imaginamos que nuestros héroes se van a morir. Quizás deberían morir otras personas, ¿no? Pero en fin, esos que no se peinan, ¿viste? Y yo elegí un tema de Kiss para el cierre que está incluido en el Dinastía, que no es un tema exactamente compuesto por Kiss, que es un tema de los Rolling Stones, pero yo no sabía en esa época, en ese momento, que había una banda que se llamaba Rolling Stones. Quizás la había escuchado, pero no me había rescatado de esta situación. Y para mí es un temazo, lo canta Ace. El tema es 2000 Men y está incluido en el Dinastía, y de esta manera va mi pequeño recuerdo y mi gran recuerdo a la memoria de este tremendo artista que ya estamos juntando las monedas, las llaves para hacer una estatua de bronce, porque para más no alcanza. Así que amigos, en 7 días estamos de vuelta. Diabolus y Música reabre sus puertas en 7 días. Espero que vuelva Ale. Gracias, señor operador. Gracias, señor operador 2. Un gustazo. Espero verlos en 7 días. Y nada, me despido escuchando a Kiss, 2000 Man y el amor.